El Tribunal Ambiental es como la entidad que existe gracias a la ley ambiental y que un poco es donde se llega como la última instancia para poder presentar los alegatos, presentar las observaciones, presentar todo lo que la visión, ¿cierto? De las dos partes. La parte comunidad, ¿cierto? Comunidades, organizaciones sociales y la parte de la empresa. Va a ser como a la antigua, como en la corte, así como con litigio, toda la parafernalia. Y el Tribunal Ambiental de Valdivia, en Chile existen dos nomás. Entonces, eso también limita un poco la participación y en realidad todo lo que la gente puede moverse en torno a esto, porque en Valdivia no sabemos, también vamos a buscar apoyo allá, pero el tribunal está allá. Entonces, acá se va a presentar toda la parte técnica, todos los alegatos técnicos que hemos logrado reunir y también la impresión de la comunidad. Ahora, no hay tanta experiencia de instancias en tribunal ambiental, así que ahí vamos a tener que ver qué onda, siempre con la crítica hacia el rol que ha cumplido la institucionalidad ambiental, pero también con toda la fuerza que nos ha llevado a estar todo este tiempo dando la pelea, y que una instancia más, y que luego ya en caso, último caso, ya saliéndonos un poco de la ley ambiental, sería como la Corte Suprema otra instancia. Ahora, eso es la parte legal, como te digo. El llamado es a movilizarse también, agitar este tema, a estar pendiente en Talcahuano y en todo el borde costero de lo que esté sucediendo. Este proyecto está aprobado, pero de momento no se ha construido absolutamente nada. Entonces, estar atento a todas las convocatorias que hagamos. Esperamos que nos vaya bien, pero si no, vamos a seguir con la lucha. El tema no muere ahí, solo la parte institucional. Hay toda una comunidad, hay todo un conjunto de personas que no está de acuerdo con esto, y eso hay que también llevarlo, materializarlo de diferentes formas. De diversas formas hay que demostrar lo que queremos y lo que no queremos también.